Magnífica forma de empezar la noche, pero ahora nos vamos con un ecuatoriano talentosísimo. Cayo Iturralde y su agrupación Pies en la Tierra nos deleitarán con Solsticio de Verano. Esta es una presentación en el Jazz In Situ del 2011. Este famoso festival se realiza cada año en varios países del mundo. En esta ocasión, la Plaza del Teatro en Quito lo acogió con gran éxito. Thank you. excelente tema el que acabamos de escuchar, y no podía ser de otra manera. Lo mejor del jazz, tanto nacional como internacional, aquí en su programa Jazz y Luna. Es momento de presentar a uno de los grandes y más influyentes percusionistas del mundo del jazz. Steve Gadd nos trae junto a la Gadd Gang un exitazo del jazz fusión. Vamos a escucharlo. Thank you.

ahora, amigos, es momento de dar paso al talento ecuatoriano. Vamos a escuchar a los alumnos de la Universidad de las Américas. Este es el ensamble de jazz de su escuela de música. Qué bueno es saber que se cultivan desde jóvenes. Thank you. Universidad de las Américas con su ensamble de jazz, siempre brindándonos buena música. Pero va llegando al final del programa y no me quiero ir sin antes programar al gran Chet Baker. Me encanta, lo que se viene es No Ties. Que disfruten de su noche, conmigo será hasta el próximo sábado. No olviden sintonizarnos, mañana en Jazz y Luna los acompañará Daniel Ábalos. Hasta la próxima, amigos. Canto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.